Desde ahora y durante los próximos 60 minutos estaremos juntos en una misma frecuencia. Frecuencia Argentina. Compartiremos la música, las noticias y todo lo que a los argentinos de Elche nos importa. Frecuencia Argentina, con la participación de Gustavo Olivetti y todo el equipo de la asociación. Aquí comienza Frecuencia Argentina. Frecuencia Argentina. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, buenas tardes. Si estás en la 104.4 en Elche, Alicante, España, buenos días. Si estás en la 92.5 en Chacras de Coria o en la 100.5 en San Rafael, Mendoza, Argentina, o si estás a través de internet, simplemente bienvenido, porque durante las 24 horas del día podés escucharnos a través de internet, estés donde estés, te encuentres donde te encuentres, a lo largo y ancho de todo este mundo. Aquí comienza este Frecuencia Argentina, programa número 23 ya de este ciclo que comenzamos por allá por el 2008 y gracias a Dios sigue creciendo semana a semana desde Elche, Alicante, España. Sean todos muy bienvenidos, no te muevas de donde estés porque esto es lo que vamos a tener en el programa del día de hoy. Esto es lo que tenemos preparado para el programa de hoy. Resumen. Para comenzar el Frecuencia Argentina de hoy, nada mejor que el ritmo de Los Auténticos Decadentes. Que cura las heridas. Somos. Vamos a hacerte escuchar uno de los principales temas de la República Argentina del momento, los Guasones. Porque yo soy. Bajo Fondo Tango Club, hoy en Frecuencia Argentina, esto que es una remozada versión de Naranjo en Flor. Complacemos música pedida a través de argentinosenlaweb.blogspot.com. Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Un poco de amor francés no muerde. Hoy por aquí por Frecuencia Argentina, un gran recuerdo del rock argentino, Sui Generis. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación. El sonido del 2x4 con Edmundo Rivero. No te vayas porque vamos a tener más música, noticias, la nueva sección de deportes de Frecuencia Argentina y por supuesto las novedades de la Asociación Argentinos de Elche. Así que yo que vos, no me pierdo este Frecuencia Argentina. Frecuencia Argentina. Nos cortaron el agua esta mañana. Menos mal que la charlatana de al lado me imita en todo. Yo hago puchero, ellos hacen puchero. Yo hago ravioles, ellos hacen ravioles. ¿Qué mirás? Mamá, dice doña Elisa que nos vayamos todos a la mierda. ¡Minusválida mental! ¿Quién te enseñó a dejar el teléfono descolgado? ¡Nadie! ¡Aprendí sola! Frecuencia Argentina. Frecuencia Argentina. Pues de esta manera comenzamos el Frecuencia Argentina, el programa número 23 desde Elche, Alicante, España. Yo soy Gustavo Olivetti, en la sección de deportes está Carlos Onofrio, en la producción ejecutiva y en los mates, Eliana, en el apoyo logístico, Lucía Fernández y por supuesto todo bajo la atenta mirada de la Asociación Argentinos de Elche. Bienvenidos. Somos el trago perfecto que enciende la mecha, que explota y que arenga, que borra las penas, que anima y calienta. Accesible, inmediato, con rima directa, la música suena, comienza la fiesta, retumban los ecos, el golpe es perfecto. La fuerza de llegar a cualquier lugar, existimos más allá de todo. Soldado de plomo, de tu alegría, somos la fruta prohibida, el desborde criollo que cura las heridas. Somos como somos, decadentes, así somos. Somos como somos. entérate de todo lo que pasa en la Asociación Argentinos de Elche. Las actividades te las contamos aquí. Frecuencia Argentina. No te pierdas ni un detalle. La semana pasada inauguramos sección en este Frecuencia Argentina de deportes a cargo de Carlos Onofrio, que enseguida va a estar con nosotros con muchísima información. Pero esta semana hemos incorporado lo que le faltaba, creo yo, a este Frecuencia Argentina, que es una voz femenina. A partir de hoy, las noticias de la Asociación Argentinas de Elche van a estar a cargo de Eliana, que va a comentarnos qué es lo que pasa en nuestra asociación. Hola Gustavo, hola a todos. Quiero contarles que la Asociación Argentinos de Elche fue convocada a participar el sábado 25 de abril por la Asociación Elche Baila al tercer Congreso Internacional de Baile a realizarse en la Universidad Miguel Hernández de esta ciudad. Es un evento donde se van a destacar las actuaciones artísticas de las distintas danzas internacionales, reggaetón, merengue, danzas españolas y la actuación especial de Adrián y Anita, bicampeones del mundo en espectáculos de salsa. Como este año los organizadores quieren que las danzas argentinas tengan más participación, también habrá tango y milonga, que estará a cargo del pibe Sanjo, y el folclore argentino a cargo del cuerpo de baile de la Asociación Argentinos de Elche. Las entradas al congreso son a 15 euros y están disponibles llamando a Gabriela al 660-664-064 o a Verónica al 646-267-312. La Asociación Argentinos de Elche está muy agradecida por la invitación y esperamos que la gente venga a disfrutar. Todo aquel que quiera más información puede visitar la página www.elchebaila.com. Ahí está entonces la información, www.elchebaila.com, para aquel que quiera más información sobre este Congreso Internacional de Baile. Enseguida, Eliana, nos vas a contar más cosas. Enseguida te cuento lo que va a pasar en la fiesta del 25 de mayo de la Asociación Argentinos de Elche. Frecuencia Argentina. Yo pago y siempre pago adelantado. Entonces no le vamos a cortar la luz, salvo que llame Peckerman. Aquí, Peckerman. Frecuencia Argentina. Preparen sus pañuelos. Preparemos. Preparemos. Como un pájaro sin luz. Excelente versión a cargo de Bajo Fondo Tango Club y esto que es Naranjo en Flor. Frecuencia Argentina. Arriba todos, es un día de sol. Frecuencia Argentina. Quería contarte que confirman el primer caso de dengue autóctono en la provincia de Entre Ríos. Se trata de un nene de 4 años que reside en Gualeguaychú. En la provincia hay además 8 casos probables y 3 sospechosos. Un niño de 4 años que reside en la ciudad de Gualeguaychú se convirtió en el primer caso autóctono de dengue en la provincia de Entre Ríos, según se informó oficialmente. El ministro de Salud y Acción Social de Entre Ríos, Ángel Llano, señaló que el caso fue confirmado por el Laboratorio Nacional de Enfermedades Virales de la localidad bonaerense de Pergamino. Las autoridades de salud de la provincia y del municipio de Gualeguaychú trabajaron con acciones de bloqueo en la ciudad, donde otros familiares del niño tienen síntomas de la enfermedad. Entre ellas su abuela, que habría viajado recientemente a Brasil. Lamentablemente sigue creciendo el problema del dengue en la Argentina. Frecuencia Argentina. Esta semana en argentinosenlaweb.blogspot.com hemos recibido, por suerte y muchas gracias a todos, comentarios y pedidos de música que ahora vamos a empezar a complacer. Fabricio nos dice gracias por seguir con nosotros dejándonos lo mejor de la música argentina y ahora con el deporte. Felicitaciones por el nuevo fichaje de deportes. Gracias y sigan creciendo así de bien. Un saludo y pásame algo, dice, de Patricio Rey. Abrazos desde Canadá. Fabricio nos dejaba este comentario y por supuesto cumplimos. Aquí y ahora en este Frecuencia Argentina, Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Una tipa rapaz, un